Muy buenas tardes. Pues buenas tardes. Sí, ¿qué tal estamos, señor Iñil? Pues estamos en diferido, pero bien, estamos bien y en diferido. Efectivamente. Diferido. Diferido. Estamos a jueves nosotros, pero bueno, nos estáis escuchando hoy domingo día 11. Efectivamente. Rima con 11. Sí. Estaba intentando buscar una rima, pero digo, no. Es un poco difícil. Muy difícil rimar con 11. Oye, si alguien sabe una rima con 11, que nos llame al número de teléfono de la radio, que es el 94. Es el día, bueno, hoy no, que es el diferido, qué hostias. No, hoy no nos pueden llamar. 11 es día de bronce. Por ejemplo. Sí. Así que ya sabéis, rimas con 11, nos las mandáis a. Pues a nuestro Facebook. DisFM o al chat de la radio en www.sindominio.net/irola. O también nos podéis mandarnos a nuestro mail. Gmail. Efectivamente. DisFM 107.5@gmail.com. Repeat. DisFM107.5@gmail.com. Pues nada, ya sabéis, ahí nos podéis mandar rimas con 11. Porque ya no, el tema de las fotos, vemos que no nos habéis hecho ni caso, ¿o sí? ¿Alguien nos va a mandar una foto? ¿Nos va? ¿Cuándo? Nos va a mandar, porque la iba a mandar hace dos semanas, lo que pasa que se le fue la olla, no la mandó. La semana pasada no hubo programa, entonces tampoco la mando. Ah, amigo. Y bueno, yo le avisaré que este programa va a ser diferido, pero que de todas formas la mande. Que la mande, sí. La va a mandar, la va a mandar. No te voy a decir quién es, pero. Que la mande y bueno, pues tendrá ese gran orgullo de ser portada de nuestro blog. Acuérdate, si no te aviso yo, mándanos la foto. Efectivamente. Ese blog en el que, bueno, pues colgaremos tanto este programa como la receta que demos, como las bandas que van a sonar. Y en el que, bueno, pues esta persona, que yo no sé quién es, pues verdad, tendrá el honor de ser portada. DisFM.blogspot.com .com.es, seguido. Ahí lo tienes. Pues vamos a empezar, ¿no? Este jueves-domingo. Pues este jueves-domingo empezamos, sí, señor. ¿Con qué empezamos? Pues tú dirás. Bueno, pues yo hoy traigo unas cuantas. No son novedades de este año, pero son unos cuantos grupos que me han sonado bien esta semana, que he ido investigando por ahí. Y entonces pues vamos a empezar con una banda que se llama Sex Face. Hacen punk, no vamos a engañar, hacen punk de toda la vida, pero me sonó muy bien. Son de Montreal, en Quebec, y tienen un EP que han sacado este año, del 2015, que se llama Village Life. Y bueno, vamos a poner tema que da nombre a este EP, Village Life. Vale. Me pasa lo mismo que me pasó aquel día. Que dale, no, ya te dije el truco. Que no veo los nombres. Arriba, la pestañita. Sí. ¿No te levantas? Sí, puede ser. ¿Cómo me has dicho que se llama el tema, perdón? Village Life. Vale, pues vamos. No te tienes que levantar, no te preocupes. Pues vamos con ese tema de los Sex Face. Ahí está. Bring me down. Bueno, ahí habéis tenido Sex Face desde Montreal. ¿Qué te ha parecido? Pues lo que te estaba diciendo, que me recuerda muchísimo a GBH. GBH. Muchísimo, la verdad, pero GBH, GBH, dilo como quieras. Yo ya sabes que soy de castellanizar los nombres. Por mucho que se llame Discharge, digo Discharge, Sam 69, digo Sam 69 y... V40, U2. Ese tipo de cosas, U2. Pero que sí, o sea, la voz y todo es Discharge, digo Discharge GBH totalmente. Joder, vaya cagado. Pero me ha molado mucho. Sí, es la clasicote, la pero está muy bien. Eso demuestra que todavía quedan punks ahí. Mola, la verdad. Y a mí este rollo me mola mucho. O sea, porque me parece que está bien hecho, no es algo forzado, no sé, me mola. Está sí, bien. Está bastante bien, la verdad. Pues muy bien. Y yo en el programa de hoy voy a ser sincero con los radioyentes. Dale. No he tenido tiempo para prepararme una mierda. Ah, bueno, pensaba que nos ibas a contar una historia truculenta. No, eso igual otro día. Pues, sí. Otro día hacemos una confesión. Hacemos confesiones y verdades. De... ¿Te has sentido puente alguna vez? Eso es. Tú con el cigarrito y me preguntas todo lo que quieras. Podemos alargar el programa demasiado haciendo eso. Si ya nos enrollamos de por sí, pues haciendo eso puede ser un horror, por favor. Pues sí, no he tenido tiempo para preparármelo mucho, así que dos bandas que he cogido tienen que ver con la cartelera que vamos a dar en el programa de hoy. Así que ya vamos a adelantar este concierto, ¿qué te parece? Claro, pues adelanta. Pues... Por la derecha, Tienes... No, bueno, una de las bandas que voy a poner... Viene de Londres, UK. Estamos hablando de Die. Ah, sí, lo traje yo. Sí, lo trajiste tú. Y bueno, vamos a tener oportunidad de verles el día. Tú lo tienes apuntado ahí todo, pues sí, ¿no? El día 16 de octubre. ¿En dónde? Pues en Puchusur, en Zarauz, a las 9 y media. 16 de octubre. O sea, viernes. Junto a dos bandas más, que una de ellas es Los Pis y la otra. Y la otra es Arrocha, que una banda que hacen punk melódico y vienen desde Donosti. Efectivamente. Vienen, no van, porque no va a ser haciendo Zarauz, no es que. Eso es. Pues nada, yo con la banda que voy a empezar, la verdad que es un buen concierto, ¿eh? Sí. Y bueno, para que os hagáis una idea, aunque ya hemos puesto en este programa, pues como he dicho, voy a poner a los Dai para que os hagáis una idea, quien no sepáis de quién es esta banda, de lo que vais a poder escuchar. Este día en Zarauz, en Puchusulo, y lo suena que suena muy bien esta banda, ¿verdad? Sí. Y voy a poner, bueno, pues un tema de este EP del 2013 y el tema que se llama Life is Hate, que por cierto a mí me parece un tema muy grande. Así que ahí vamos. We'll be right back. Bueno, pues ahí. Ahí habéis tenido. Temazo de. Sí. De los DAI. DAI, pues está, pues tiene buena, buena, buena pinta este concierto. La verdad que Peace hacen así un divito un poco. Pero bueno, luego pondré. Un poco ruidoso, bueno, luego va a poner Carlos. Luego pondremos un tema de los Peace también. Y bueno, pues tiene bastante buena pinta. Ahora que se puede acercar, pues. Sí, sí, no, tenéis. Una buena. Una gran oportunidad, sí, la verdad. Y nada, pues vamos a seguir con algún otro tema y luego seguimos con la cartelera, ¿qué te parece? Vale, perfecto, perfecto. Pues nada, tírale, que la verdad es que tú tienes aquí bastante de dónde tirar, por lo que veo. Sí, pues hoy vengo la verdad un poco puncarrilla, la verdad, ¿eh? Sí, joder, sí, me gusta, como me dijeron el otro día. El otro día me dijeron para... Es que estaba hablando con una persona que está aquí en la radio. Bueno, una persona que no hace programa en la radio, pero se dedica a trabajar en fonoteca. Bueno. Me hizo mucha. Ya, quién es. ¿Eh? No, ya sabes quién es. Ya sabes. La verdad que no. Bueno, pues hay dos que no tienen. Es una persona que toca en una banda. Y bueno, él sabrá quién es, si nos está escuchando. Y si nos está escuchando, pues nada. Desde aquí un saludo. Vale, y claro. Estábamos hablando del tema musical y todo el rato al rollo, o sea, lo que es al Divid, lo que es al Cruz, lo que es al Cruz punto, todo este rollo, digamos, todo este género, lo denominaba como costra, música costra. Oh, ya sé quién. Y me quedé como, ¿por qué? Me quedé como, ¿por qué? No lo entiendo. Fue muy... Hombre, pues, no sé. Claro, pues, Crust es costra. Es costra, pero... Hostia, no sé, tío. Me suena muy mal llamarle al... Al Divid y a todo este rollo y llamarle costra, tío. No sé, me suena muy mal, tío. Ya, no sé. Bueno. Era, lo cuento como curiosidad, nada más, ¿eh? Sí, que no había oído nunca a nadie llamar a todo esto música costra. Y me quedé como... Buah, impactó la hostia, la verdad. Vaya. Bueno, habrá que hablar con él seriamente. Nada, pero bueno, un chaval muy malo. Sí, hombre. Me gusta el Winchy, pero bueno. ¿El qué? No, es el que le gusta el Winchy Winchy. ¿Qué es el Winchy Winchy? Nada, sin más. No sé si estamos hablando de la misma persona. No, igual no. Me parece que no. Vale, pues... ¿Qué nos vas a poner ahora? Entonces? Bueno, pues... eso, siguiendo la línea que traigo hoy un poco. Punk Divit, así... Punk. Luego, bueno, no, la verdad es que no he traído todo Punk Divit. Punk Carrea. Pero sí, esta banda también, una banda de Alemania que se llama Paradox, que sacaron en el 2014 un LP que se llama Is It Fucking Worth It. Y joder, pues que. Oye, que me ha sorprendido bastante. Había escuchado o hablar de esta banda por ahí, pero no había tenido la oportunidad de darle un par de vueltas al disco. Y pues aquí está. No sé, a ver qué. A ver qué dices tú. La canción que quiere poner, pues, Nimal's Mare. Vale, pues ahí vamos. Yeah. pues esto ha sido Paradox. Efectivamente. Es una mezcla de punk alemán, de este garrulete. A mí me resulta garrulete. Muchas gracias también lo de garrulete, ¿eh? Me resulta punk alemán garrulete. Me resulta garrulete, así. No, es como muy así, muy boronaco, pues eso no sé, sí. No sé cómo llamarlo. Garrulete. O sea, como si. Como si hubiésemos con todo, con todo el cariño del mundo. Sí, ¿eh? Sí, no, sí, claro, claro. No les estoy llamando. Pero es que hay que. O sea, yo lo que te entiendo también como garrulete, ¿qué quieres decir? Como si nosotros hablásemos de bandas estatales como Non-Servium o algo de eso. Realmente. Sí. Algo así, ¿no? Sí, desde el cariño. ¿No? O sea, garrulete desde el cariño. O sea, no les estoy llamando garrulos a malas, sino garrulo. Ya, ya, ya, garrulo, sí, sí. Garrulo después de abrazarse, cerveza, coros y. Sí. Ese rollo, ¿no? El punk coreable este. El punk alemán, ¿no? O sea, sí. El punk alemán tiene un sonido y una forma de ser cantado. Yo la verdad que bandas alemanas tampoco. Bueno, pues un día voy a traer. He podido escuchar aquí muchísimas. Un día voy a traer aquí una. Unas cuantas. He escuchado las que he podido ver y las que han caído en mis manos. Pero. Y tienen ese toque, pues, de cervecería. ¿No? Alemán. Sí, como si. Toque alemán. Sí, como si aquí al punk le dieran un estilo sidrería, ¿no? Sería muy raro eso. Pues, sería rarísimo. Pues ahí le dan su toque. Cervecería. Pues eso, de juntarse y pasarlo bien. Mientras comen salchichas de tofu enormes. Salchichas de tofu o bresels con cerveza. ¿Nosotros hemos hecho algo de eso? Yo sí, seguro. Sí, no. Joder, yo me acuerdo. Bueno, no eran bresels, eran los palitos, esos se llaman bresels, sí, también. Sí. Yo tengo el recuerdo bresel, que me acuerdo cuando nos quedamos en Rostock tirados. Ah, cuando fuimos de vacaciones a Rostock. Efectivamente, días. 4 días, que se nos jodió la furgoneta y nos quedamos 4 días de vacaciones en Rostock. Me acuerdo que el primer día fue eso. Cerveza. Además era un bar como pesquero o algo así, era muy raro. Ah, que nos llevó nuestro Salvador. Aquel día. Nos llevó hasta allí, al bar este, que era un bar típico alemán, una cervecería muy típica de puerto alemán. Jarras alemanas, iba a decir. Jarras enormes. Ahí conocimos nuestra favorita cerveza a partir de ese momento. Fue el Rostocker. Voy a decir la marca porque. Hostia, Rostocker. No dio juego ni nada. De hecho, me acuerdo que había Rostockers para punks y Rostockers para no punks. Wow, la gente creo porque que estaba ya la no. Rostocker Sport y la Rostocker Special. Eso. Y la Special la tomaban la gente normal. Los flojos. Flojetes. Y los punks tomaban Rostocker Sport. Algo se llama, si no me equivoco, por algo se llama Sport, no, porque hay que tener mucho fondo para poder beberlo. Perdí mi camiseta de Rostocker. John Dischavi y yo nos ganamos una camiseta ahí entre Rostockers, auténtico, en el sitio donde tocamos. Después, sí, a la gente que nos estáis oyendo, el conseguir esa camiseta era. Conseguir esa camiseta fue muy duro. Para cierta muy gente duro. Fue un. Muy importante y muy duro. Sí, fue un. ¿Cómo decirlo? O sea, un reto personal. Sí. Incluso, lo que quiere decir. ¿O qué quiere decir ese reto personal? Pues es levantarse todos los días a las 9 de la mañana para irse al Invis de abajo. ¿Qué es el Invis? Pues como aquí podríamos llamar un pakistaní, un chino, algo así, en el que venden. Pues, en el que puedes beberte una cerveza, comprarte una paella congelada. Efectivamente. Y juntarte con todos los borrachos del pueblo. Y tomarte comida thai. Eso es. Pues eso era. Y tirarte ahí todo el día a base de Rostockers. Con los Rostockers. Con los Rostockers. De pleno Rostock. Wow. Bueno, joder. Aquello fue épico. Sí, pero sí, bueno, lo pasamos muy bien. Fue muy épico. Fue y lo que yo. Dentro de la desgracia, sí, la supimos sí. llevar muy bien. Sí. A base de Rostock. Joder, no me acuerdo que cuando tú pedías las jarras esas enormes de cerveza, ¿no te acuerdas que te sacaron otra jarra más? De palitos. De palitos. Joder, nos pusimos cerdos a palitos. Sí, y a cerveza. Yo más a palitos que a cerveza. Pero bueno, oye, después de esto que igual ni os interesaba, pero a nosotros nos gusta hablarlo, porque sí, porque no nos vemos en toda la semana y nos gusta hablar de estas cosas. Es como estamos aquí tomando un café. A partir de ahora se va a llamar el café del Dis. Eso, es algo así. O estamos aquí con nuestro café, hablando de nuestras chorradas. O las meriendas de la Airola o algo tal, así. Pues, ¿el niño qué tal? Pues bien, gracias. ¿El niño y la familia qué tal? Pues bien, pues muy bien, sí. Pues bien, sí. depende. El trabajo, bueno, depende. Oye, pues vamos a darles algo más de música, ¿no? A los radioyentes que estarán diciendo, estos dos pesados no se callarán. Sí, nunca. Más de uno nos ha llamado pesado. Sí, pero bueno, pero mira, os jodéis. Oye, que si les parece mal, muy pesado, que tienen un montón de frecuencias a las que ir a buscar música de mierda. Radio María, a dos… A dos… ¿Cómo se llama esto? A dos… A dos hostias. Dos hostias de esta emisora. Bueno, pues vamos con la otra banda que va a tocar en Zarat. Y que ya hemos comentado antes, que son los Peace desde Berlín. Muy bien. Y nada, pues vamos a poner un temita de… Pues bueno, de esta demo. Demo tape. Demo tape. Del 2013. K7, que le llaman aquí. K7, efectivamente. 7, ¿cómo es? K7. K7. Como el limpiagrasa este. No, eso es… K7. Bueno, oye, que vamos, que nos liamos. Venga. Vamos con los tips. Desde Berlín. Grasa. Esos coracos. Qué coros más buenos, ¿eh? Estamos hablando de los coros de esta banda ahora mismo. Que si nos queréis decir qué os parece, pues mandarnos un mensaje a… Claro. A Dis FM. Bueno, lo leeremos vía Facebook. Y lo leeremos. Lo iremos leyendo. Eso es, lo iremos leyendo. Pero, por favor, dar señales de vida, de que nos escucháis, de algo, por sí, favor. Alguien nos escucha, yo estoy seguro. Sí, yo sé que hay gente que nos escucha, pero… Pero bueno, que si nos queréis mandar sugerencias… De vez en cuando está bien que lo demuestren, que hagan de notas. Claro. Que están ahí. Que hagan de notas. Efectivamente, sí, que hagan un poquito de notas. Pues, ¿qué te parece si ya empezamos seriamente con la cartelera? Venga. Va, cartelera. ¡Cartelera! Joder, a ver cuándo hacemos la intro esto. A ver. Bueno, pues que tenemos un montón de cosas y… Hay cositas. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Por el día 12 de octubre. 12 de octubre, pues ¿qué tenemos en lunes? Para empezar bien la semana, en el Gasteche de Beasain tendremos a partir de las 8… Beasain, en Gipuzkoa. A partir de las 8 tendremos a la URSS, desde Granada, y a Locuría, que vienen desde Oñati y hacen punk también. ¿Qué más tenemos? Pues tendremos el día 14 de octubre, el miércoles, también en Beasain, a las 8 de la tarde. Tendremos a Groups, que hacen grunge y vienen desde Manchester, a Nasasi, una banda de post-punk que viene de New York, y a Rochak, que es una banda que hacen punk melódico y también vienen desde Donosti. ¿Qué más? Más cosas, hay un montón de cosas, ¿eh? Sí. Si ya cuando me has dicho antes, ya me he dado cuenta que hay bastante tendremos cosas. ¿Qué tendremos? Pues aquí en Bilbao, en la, el 16 de octubre, el viernes, en la Cultura Echea de Bilbao la Vieja, tendremos a los más que famosísimos Ectoplasmas, que hacen rock desde Bilbo. Eso es, con un componente compañero de aquí de La Irola, del programa 28. El 28 Encendido, que hemos tenido en este programa también, por cierto. Y a ver si algún día pues podemos tenerles a todos aquí. Estaría bien empezar a traer unas banditas para que sea, pues, hacer Estaría guay para hacer promo. Y bueno, que los Ectoplasmas, también deciros que el disco está ya, o sea, en breves. Sí, o sea, está mandado ya a fábrica, por llamarlo de alguna manera. Y va a estar ya, va a ser formato CDR. Y nada, en una semana como mucho podréis ya disponer de él. Vale, que es un discazo, por cierto, ¿eh? Pues hay que decirlo. No os lo perdáis. Eso, 17 de octubre, viernes, en la Cultura Echada Viva la Vieja, junto a Ectoplasmas, pues tendremos a Mármol, esta banda que está tocando bastante ya. Y con otro componente de la Airola. De la Airola. De siempre. Y una banda que viene de Valencia, que se llama Perra Lobo, y hacen Dark Wave. Y eso, que viene de Valencia. Vamos. ¿Qué más tenemos? Pues ese mismo día, 16 de octubre, tendremos la visita en Sapueche, en Durango, a partir de las 10, pues a dos bandas que vienen de un colectivo que se llama Brabra Colectiva, que son de Bayona. Y tendremos a Iron Fist y Kumano Motor. Kumano Motor ya ha estado por aquí varias veces. Es una banda que suena muy bien. Incluso pusimos en uno de nuestros programas, pusimos un adelanto del disco que acaban de sacar. ¿Qué más? Pues el día 17 de octubre también, sábado, en Sapueche, tendremos a los míticos Gaiche desde Azpeitia, a Perra Lobo, Dark Wave desde Valencia, y a un mítico grupo de Durango que son los Puto Bastardo, y hacen punk rock, pues eso, a la vieja usanza, bien de grasa, y que suena muy bien. Pues en principio eso es todo lo que tengo. Sé que hay alguna cosa más, pero algo se me escapa. Que lo que siempre decimos, eso es, que muchas veces se nos escapan cosas. No, claro, que no estamos aquí todo el día haciendo labor, eso de es, investigación. No llegamos a todo, con lo cual, pues bien, hay gente que ha respondido a esto, al tema de, pues cuando hay conciertos o claro, si quiere hacer promo o lo que sea, pues dejárnoslo en la página de Facebook o mandarlo por mail. Eso que es, hay gente que ya lo está haciendo, pero que bueno, que ya sabéis que por estas vías de contacto, pues, si queréis que anunciemos lo que sea, cualquier concierto, cualquier jornada, lo que queráis, pues nos lo hacéis saber, y si no, hoy no, pero si no, otro día, nos llamáis al número de teléfono de la radio, que es el 94421-7060. Eso. Y bueno, una cosa más, no es una cosa de agenda, pero no es una cosa de agenda, pero lo tenía aquí anotado en una esquinita, que me he acordado hoy. Dale. Pues eso, que tenemos... no sé, no tengo tan mal apuntado. Que la DDT tiene nuevo horario, para que no sepa que es la DDT. Ah, tiene un nuevo horario, sí, ahora. La DDT tiene un nuevo horario, para que no sepa que es la DDT, pues es un colectivo que se dedica a difundir un montón de materiales, ya sean en formato, ya sea música, como yo creo que poca gente no conocerá a DDT. Bueno, pues para quien no lo conozca, que se pase un día, porque a partir de ahora van a abrir todos los días laborables de 5 a 9 de la noche. Hostia, buena noticia. Y esto pues está en el Muelle Marzana, frente al Mercado La Ribera. Efectivamente, pues buena noticia, porque yo me acuerdo cuando tenían anteriores locales, tanto el Guiniano como Gatasca. Claro. Pues estaba bien, porque aparte de ser un punto de encuentro muchas veces, es no sé, es un espacio en el que vas a encontrar todo tipo de material de distribuidoras alternativas, y tanto distribuidoras como editoriales, como que hay de todo, ¿eh? Como todo tipo de sellos alternativos, y está muy muy muy bien. Sí. Y está bien porque muchas veces gente que viene de fuera siempre pregunta, ¿no? Y la DDT, porque saben que tienen, claro, un local aquí, claro, tienes que decirle, oh, es que no sé cuándo abren, es que el lunes, igual el viernes, pero bueno, ahora saber, pues ahora es una buena noticia saber que ahora todos van a tener todos los días abiertos. De lunes a viernes, laborables de 5 a 9. Pues nada, oye, pasaros por ahí, apoyar el proyecto, porque merece, sí, merece mucho la pena. Un proyecto que lleva ya muchos años. Muchísimos años. Es difícil, ¿no? Que una distribuidora es muy difícil durante años esté todavía de ahí, hecho, al pie del cañón. De hecho, es tan difícil, se ve que es difícil, porque son gente que llevan muchos años que han estado al pie del cañón, pero han tenido que cambiar de local, pues por tema de que es muy difícil llevar un local así, sí, autogestionado, y al final es lo pero que mira, es. Ahí está. Pero ahí han tirado para adelante, y por eso digo que este tipo de proyectos hay que apoyarlos y que tiren y que sigan tirando para adelante muchos años más. Claro, así que si alguien de la DDT nos está escuchando, oye, pues ánimo desde aquí. Claro. Eso es. Que por cierto, tú has estado en la DDT una temporada también, ¿no? Sí. Estuviste una temporada. Muy bien. Como dato ahí para poner. Vale, pues muy bien. Oye, pues nada, vamos a seguir. Vale, pues me toca. Efectivamente. Pues no vamos a salir ahí del barrio, zona muy malsana. No es un grupo que viene de ahí, pero sí que viene a tratar un tema de una cosa que está pasando últimamente en este tipo de barrios, como Vigo la Vieja, San Francisco, barrio Maja. Efectivamente. Y pues eso, la gentrificación, ¿no? Cómo están haciendo que barrios marginales se estén convirtiendo en barrios bohemios y, sí, y modernos, a los que están subiendo el precio de los alquileres, unas propuestas culturales que no tienen nada que ver con lo alternativo y que, bueno, pues bueno, que... y propuestas culturales que realmente, si te das cuenta, tampoco es que sean del todo beneficiosas para el barrio. Bueno. O sea, beneficiosas en el aspecto de qué, de comercios nuevos que están abriendo, que son comercios destinados a cierto público, en concreto, a turistas básicamente, pero para el barrio en sí, es decir, la gente que ha estado viviendo allí toda la vida, es algo que no es para nada beneficioso ni para ellos o ellas. Y hostia, esto tanto lo estamos viendo en San Francisco como lo vamos a empezar a ver en muchísimos barrios que... Pero es que ahora sobre todo está en pleno auge en el barrio de Casco Viejo y San Francisco. Ah, pero es que normalmente estas cosas pasan, ¿no? Siempre en sitios marginales. En el fondo, a mí me da que esto es una especie de limpieza. Hombre, de limpieza de la zona, ¿no? Digamos que al final, ¿qué es lo que consiguen con esto? O sea, toda esta gente, a toda esta, que ha vivido ahí siempre, digamos, gente marginal o gente... Bueno, que se ha ido juntando ahí. Que se ha ido juntando ahí. Marginal lo llaman ellos, no sé. Yo lo digo por denominarlo de alguna manera, sí, ponerle muchas comillas a lo de marginal. Pues, ¿qué hacen al final con esto? Es echarles fuera de aquí, echarles fuera de ese barrio, que vayan a otro barrio, pero luego, ¿qué pasará? Que con ese otro barrio harán. Es que no sé, yo creo que forma al final todo parte de una estrategia de. Pero esto es un entramado. Hay que limpiarla. ¿Cómo limpiamos la cara? Sí. Pues vamos a darles a estos cuatro artistillas como tal. Esta gente no se va a pelear con nosotros, porque en total solo piensan en cuatro cosas. Sí. Y vamos a hacer. Pues eso, vamos a hacer de Bilbao la Vieja, pues un Soho bilbaíno, o un Kreuzberg bilbaíno, o lo que sea. Entonces, pues eso. Entonces, ¿qué está pasando? Pues está pasando que en algunos sitios la gente ya está reventando. Entonces, ¿qué ha pasado en Londres esta semana, no? Pues esta semana. Sí. Los grupos anarquistas decidieron atacar varios locales hipster. Pues fueron a un sitio, un sitio de cereales, que vendía los boles de cereales a 4,20 euros. Sí. Un barrio obrero en el que nadie podrá pagarse un bol de cereales 4,20. Estamos hablando de un bol. Un bol de cereales. Chavales y chavalas, un bol. No estamos hablando de un paquete de cereales. Ni de un camión. Porque además era como una especie de, como si fuese un bar, pero de en cereales, el que comías cereales, ¿no? Cereales. Algo así. Entonces, pues decidieron atacarlo y criticar este rollo de. A todo este rollo de limpieza de imagen, de que el barrio se va convirtiendo en una zona hipster, que solo es para turistas, y pues a esta cosa se le llama gentrificación. Hostia. Que por cierto, el otro día, pues una persona de aquí, bueno, del 28 encendido, que es el otro componente, que es Nacho, me estuvo hablando de lo que, del tema de la palabra hipster. Ya. O sea, que hipster, lo dije, ¿no? Sí, que hipster debe ser, o era, por lo menos en su día, una marca de pantalones. Ajá. Y a los hippies se les llamaba hippies porque llevaban hipsters. Ajá. Y ahora, como de repente a esta peña, no sé por qué, se les ha empezado a llamar hipsters. Es como, ya, bueno, pero el Nacho me lo dijo y dije, hostia, mira, es curioso porque yo no lo sabía. Pero bueno, sinceramente, una mierda bien gorda para todo este tipo de gente, porque yo ya estoy un poco cansado, la verdad, también de todas estas chorradas de querer ir tranquilamente a cualquier lado, a, yo qué sé, o sea, cualquier local en el que te ofrezcan alternativas veganas, lo que sea, y que te tengas que... lidiar con este tipo de gente, pues porque parece que entre su ambiente también se ha puesto un poco como de moda, no por ética, sino por moda, el tema vegano y hostia, me da un poco de pereza, tío. Ya. Me da un poco de pereza tener que lidiar con este tipo de gente que realmente sé que son gente que están guiadas por una moda y que de aquí a dos putos días, pues claro, tendrán otra tres moda. Pelotas les va a importar el tema del veganismo. Sí. tendrá. Que me parece bien que lo lleven, porque sí, pero es que no, es, no sé, sin más, me parece una mierda, sin más. Pues oye, ¿qué, y qué es lo que nos vas a poner después de todo esto? Oye, no, no, Un momento. Me están llamando, lo acabo de poner. Vale, vale. Lo que pasa a veces. Sí, es lo que pasa cuando tienes que estar disponible casi las 24 horas cuando estás trabajando. Efectivamente. Yo me tengo que ir a currar dentro de un rato. Hostia, pues. Vale, ¿qué quería poner? Pues nada, quería poner una banda que viene de Suecia, que se llama Insidious Process, y que tienen un tema, que un tema musical que habla sobre esto que hemos estado comentando ahora, que se llama Gentrifieringen. Bueno, para pues todos ellos aquí tenéis, a ver si os estallan los putos oídos con esto. Ojalá, ojalá. Ahí ha estado. Pues ahí habéis tenido. Más alto no se puede decir. Efectivamente. Y buen tema, ¿eh? Sí, ¿no? Me ha molado. Pero eso, que pues nada, este tema para toda esa gente y una mierda bien gorda para toda esa gente que, bueno, hipster por llamarlos de alguna manera porque es como se hacen llamar ahora, pero realmente son modernos y modernas de cacas. De mierda. De mierda, así hablando, hablando mal. Pero bueno, ahí habéis tenido. Bueno, que bueno, que, vamos a alegrarnos. Habrá que alegrar el estómago, ¿qué? Pues sí, la verdad que sí. Y ¿has traído algo? ¿Unos untables o algo, no? Un untable he traído. ¿Y qué estás esperando para sacarlo? No, he traído un untable para decirles a los radioyentes cómo prepararlo. No he traído un untable físico. Vaya. No, no me ha dado la vida. Si no me ha dado la vida para preparar el programa, me va a dar la vida para hacer un untable. Pero ¿dónde? Te debo un untable. Uy, y un untable. Bueno, todo el verano prometiendo un untable. Bueno, va a llegar el invierno y va a tener que estar comiendo aquí untables fríos con el frío que hace. Igual sí, quién sabe. Algún día tienes la grata sorpresa de llegar a la radio y encontrarte en una mesa ahí para ti solo. De untables. Buah. Y pan líquido frío. Pa, líquido, sí, papá. Sí, papá. Sabes lo que me gusta. Papá. Pues sí, efectivamente. Voy a dar una receta de un untable. Un untable mañanero, al que últimamente. Mira, estamos mañaneando, pues. Sí. Efectivamente, al que últimamente yo le estoy pegando mucho. Ya conoces tú mi afán por descubrir algo nuevo y reventarlo hasta la saciedad. Así que. Es lo que me ha pasado. He descubierto esto y lo estoy reventando. Vamos. Lo estoy reventando. Veo unos desayunos con esto y que se te quita el sentido. Pues pero bueno, oye, antes de empezar con esto, Que yo tengo el boli ya preparado. Tú, pero los radioyentes y las radioyentes. Ojo, pues deberían estar acostumbrados ya. Ah, pero ya sabes que aquí... Ay, calamidad. Lo estarán escuchando un domingo, nadie sabe en qué estado estarán hoy, si ayer salieron de fiesta, si no, si... No sabemos. Vale. Pero bueno, oye, para los más vagos y las más vagas, lo colgaremos en el blog. Disfm.blogspot.com. Ahí estás. .es. .com.es. Eso es. Y nada, que pues eso, aparte de la receta, como ya hemos dicho antes, pues ahí que tendréis las canciones que hemos puesto hoy y todo, y este, tanto este programa como los que os apetezca escuchar. Eso es. Y vale. La receta. Y sí, la receta he dicho ya. No me repitas lo que yo digo. Pues eso, y que vamos, y voy a poner pues algo que a mí me parece que no sé si hemos puesto alguna vez en este programa, es algo que todos y todas conocéis, algo que es muy basicote, pero ya sé lo que es. Hoy tengo que decir, ya, porque tú lo has visto antes. Y tengo que decir que me he levantado con este tema en la cabeza, no sé por qué. Y llevo todo el día. Porque la vida es diferente. Efectivamente, y he dicho, bueno, mira, no me he preparado el programa, pero tengo que poner este tema, lo tengo que poner. Y como esto es Sota, Caballo y Rey, lo que vaya a poner. ¿Eh? Como esto es como Sota, Caballo y Rey. Lo que efectivamente. Vaya a poner, como, por esto acierta seguro. Sí, no. Si un cumpleaños con una tarta, acierta seguro. Pues voy a poner a los Discharge. ¡Oh, Discharge! ¡Qué novedad! London, UK. Toma ya. Pues London, sí. Seguro, ¿eh? Seguro, London, seguro, ¿eh? London, UK. Seguro, London, ¿eh? ¿Cómo que seguro, London? A ver si van a ser de Stoke-on-Trent. A ver si van a ser. Me acabas de dejar loco. Me acabas de dejar muy loco. Sí, señoras y señores, Discharge. Banda que ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. En la de muchas vidas. Efectivamente, en la de muchas vidas. Y no tengo nada más que decir porque les conocéis. Así que vamos a ir con este tema que es Aluka Tomorrow de su LP Guay. Guay. Pues ahí habéis tenido temazo de los Discharge, no voy a decir Discharge, no voy a ser aquí, no voy a hacer la pose aquí, Discharge, efectivamente, pues yo alguna vez que fui a Barcelona, tío, para pedir una cinta al pavo de los Discharge, no, y ahora esa cinta de Discharge, ¿de quién? La que tienes ahí de Discharge, ¿de quién? ¿De Discharge, de quién? Esa, digo, esa que tienes ahí, ah, Discharge, yo vete a tomar. Bueno, pues yo qué sé, se escribe así, se dice así. Yo soy un poco tieso con el actor, la verdad. Yo no. Yo soy más feliciado, la verdad. Oye, nada, pues vamos con esa receta. Una receta muy, muy, muy sencilla de hacer. no tiene absolutamente nada. Y no tiene nada, entonces es un tablet de aire. Es aire. Si coges un bote. Vale, listo, así también hago yo una receta. Aire con sal. Lo tapas, lo dejas ahí 4 o 5 días, lo abres y ya tienes aire. De hecho, tengo en mi casa, tengo aire ahumado, aire de sal. Tienes todo. Pues vamos a hacer una crema de cacao. Todo lo que es nocilla, pero casera y bastante más saludable que lo que nos podemos encontrar en un supermercado. A ver. Efectivamente, una dieta que en la que sí, os vais a meter evidentemente grasa para el cuerpo, pero os vais a meter una grasa saludable, digamos. Grasa saludable. Efectivamente. Y bueno, pues nada, súper sencillo. Os voy a decir los ingredientes, que no tiene nada. Pues si no tiene nada, no que puede eso, ser nada. Déjalo, no empecemos. No empecemos, que de aquí vamos a la misma y no me apetece. ¿A dónde? A la receta. ¿Los ingredientes cuáles son? Pues unos 200 gramos de dátiles aproximadamente. Esto hay que decir, 200 gramos sin hueso, con lo cual cuando los compréis serán el doble, unos 400. 400, 400 y algo. Porque hay que incluirle las ramas, que cuando os lo pesen, las ramas que la tiene. La rama de plástico. Y el hueso. La rama plástico, o sea, que viene. Eso es. Y unos 100 gramos de cacao en polvo, puro, que venga sin azúcar y sin edulcorantes. Porque el dátil ya de por sí. O sea, ese es más caro, que lo sepáis. Sí, pero el dátil ya de por sí. Pero esto da para mucho. O sea, digamos da, que ese cacao al final da para bastante. Da para bastante. Porque ya el dátil de por sí le va a dar un sabor dulzón. Luego, esto es opcional, pero yo lo meto porque me parece que queda bastante bien y le da una textura tornillos. Bastante buena, que son unos 100 gramos aproximadamente de avellanas. Y bueno, unos 50. A ver, aquí son unos 50 centilitros de agua. Si no metéis las avellanas, meter unos 50 centilitros de leche de avellana, por lo menos. ¿Vale? Y si vais a darle ese toquecito de nocilla, ¿no? Porque eso nocilla es. Como lleva eso es. Pero si no. Sí. Cacao. También podéis meter las avellanas y la leche avellana. Pero ya va a ser too much. Yo lo he hecho así, también tengo que decir, ¿eh? Yo lo he probado con la avellana y la leche avellana. Sí. Y nada, esto es muy sencillo. Cogemos. A ver, si tenemos una. Se llama Turbomix o picadora o algo de esto, podemos usar un eso. Un vaso de esto. De... Sí, si no lo hacemos con la batidora poco a poco en un recipiente grande. No podemos hacerlo con el vaso de batidora porque va a petar la batidora, pero. En la cocina. En cero coma. Si tenéis la Turbomix, estaría bien hacerlo con Turbomix. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nada, cogemos estos 200 gramos de dátiles con. Bueno. Las almendras, que no lo he dicho, por cierto, tienen que estar, por lo menos yo las dejo del día anterior a remojo. Para que luego. Crudas. Crudas, vale. Eso es. Y dejarlas a remojo para que no estén tan duras a la hora de batirlas. Y se mezcle mejor con toda la. Lo que va a ser esta. Esta crema de cacao. Vale, entonces, esos 200 gramos de dátiles los empezamos a picar porque va a ser lo que más nos va a costar en un principio. Y poco a poco, cuando veamos que eso se ha hecho una masa, le echamos el cacao y hacemos que el cacao se mezcle bien con los dátiles. Una vez está así un poco ya mezclado, pues le vamos echando poco a poco la leche, ¿vale? La leche o el agua, lo que hayamos elegido. Vale, se lo echamos poco a poco y vais a ver que eso ya va haciéndose un poco más, pues forma de lo que sería nocilla, Nutella, como queráis llamarlo, un paté, lo que sea, eso es. Y cuando veáis ya que tiene la forma que vosotros y vosotras queréis, o sea, esa textura que queréis, entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos reposar un poco, porque habrá pillado un calentón de la hostia la máquina. Y mientras lo dejamos reposar, ¿qué hacemos? Con un cuchillo picamos las almendras. Ay, vale, estamos de pan, directamente. Es difícil resistirse mientras estás cocinando, ¿eh? A no probarlo, a ver cómo ha quedado. Pero bueno, eso, picamos las almendras y una vez estén picadas ya como quedamos más o menos, pues bien, hay dos opciones. O sea, las vamos a echar dentro y trituramos. La primera opción es darle otro paso con la Turbomix sin llegar a picar del todo las almendras para a la hora de comerlo, que podamos notar esas almendras, si nos gusta. Y si no nos gusta y lo que queremos es que le dé ese sabor, pues entonces lo trituramos bien hasta que no nos quede almendra. Tenéis esas dos opciones. Y esto a la mañana con unas tostadas es la hostia. Esto crocante, ¿verdad? Es la hostia, sí. Bueno, sí, para que quede un poco... Echarle aparte... Hacer la masa esta con almendra y dos y pillar unas tostadas desaladas y luego echárselas por encima. Unas crudas. Sí, pero bueno, la idea al final esto es tener esta mezcla para que la puedas meter en un bote y en la nevera, que os durará una semana, como mucho, no dura más. Una semana. Entonces, bueno, una semana para los que comáis como pajaritos. Estos tres días está ventilado. Os dura como una semana, pero tener en cuenta eso, que esto en 5 días, como mucho. Si estos días ya se pone malo. Hay que comer a todo correr. A todo correr, porque si no se pone pipa, malo. Pipa, que se pone malo. Pues una receta bien fácil a la que yo le estoy metiendo mucha candela, la verdad. Porque ya digo, o sea, es una alternativa de la hostia a la nocilla que os puedan vender o Nutella o crema de cacao en supermercado, que es una alternativa bastante más saludable. Y es difícil encontrar una vegana como para encontrar una sin azúcar, sin no sé qué. Sí, ¿qué hay? Yo he visto ya en supermercados que empieza a haber bastante. Yo tengo una en mi casa. Pero bueno, que esta alternativa es muy buena y está que flipas. Luego ya se puede improvisar, le podéis meter más cosas, es ya cosa de cada cual. Pero estando como está, too much. Así de claro os lo digo. Muy bien. Y nada, pues nos vamos a ir yendo, ¿no? Sí, casi que vamos a ir acabando porque nos queda poquito ya de programa, efectivamente. Y nada, pues vamos a acabar con algo que usted quiera poner. Vale, pues nos vamos a ir a UK, una banda de Cruise Divid que se llama Wolf is Destroyer. Y bueno, con esto no nos movemos de UK porque... No. Y con esta banda que sacó en el 2010 un LP llamado Far From Grace, y nos vamos a despedir. El tema, Master of Deception, Destroyer of Faith. Vale, pues un placer, como siempre. Claro, como siempre. Sí, yo también, un placer. Y nada. Gracias por la receta del chocolate. Mola, ¿eh? Sí. Mola. Ahora te paso más o menos los ingredientes porque es como decía este... Canelita brava. Canelita brava. Te ponen macareno, en esta me caso. Te ponen macareno. Buena mierda, buena bien. Mierda. Y te alegra mucho los desayunos. Pues nada. Eso es lo importante. Chavales y chavalas, nos escuchamos el próximo domingo. El próximo domingo, esperemos que en directo. Eso es, y a partir de las 5 hasta las 6 de la tarde. Eso es, aquí en la 107.5. Efectivamente, y no os mováis porque, bueno, ahora a las 7 tendréis a los compañeros de La Hora del Suicidio. Eso es, y después tendréis. Y a las 9 tendréis a los compañeros del 28 Encendido. Dos programas que merecen mucho la pena escuchar. Sí. Nada, pues con esto y un bizcocho, que os den por culo a todos. ¡Agur!